Últimos 6 minutos de esta emisión de Enredando las Mañanas, que mañana tendrá los parlantes encendidos desde... Me confunde esto de la de los cambios quincenales. ¿Desde la Caterva o desde Estación Sur de Catamarca? Desde algún lugar. Ya sé, desde la Caterva, porque la semana pasada, aún en feriado, los compañeros de Catamarca estuvieron al aire en vivo, haciéndolo, Enredando las Mañanas, con ese entusiasmo que los viene caracterizando. Uh-huh. Vos sabés que comenzó hace una semanita, hace unos días en realidad, para ser justo, la campaña No Te Dejes Ajustar, que tiene que ver con salir a protestar un poco, ¿no? A propósito de las tarifas. Se habló tanto tiempo del aumento posible de tarifas y de la quita de subsidios, que la mayor parte de la gente, aún quejándose, termina aceptando con naturalidad que nos aumenten las tarifas, ¿no? Vale decir que, más allá de la opinión que se pueda tener sobre los subsidios que durante tantos años hubo y que nos permitieron pagar tarifas mucho más bajas, en realidad lo que aquellos subsidios cubrían eran las ganancias de las empresas, ¿no? Lo que hubiera sido más correcto, obviamente desde mi punto de vista, hacer era quitar los subsidios, pero a la vez quizás permitir algún aumento de tarifa, pero no en las proporciones que tenían que ver con aquellos subsidios que el Estado les daba. El Estado les daba casi que toda esta guita que estamos pagando nosotros, se las daba directamente el Estado, es decir, que socializábamos entre todos, por igual, las ganancias de las empresas. Socializábamos, quiero decir, el pago de los costos de la ganancia de las empresas, uh-huh. No es que compartíamos con las empresas las ganancias. Y lo que está ocurriendo ahora es que las pagamos directamente cada uno de los usuarios a través de las tarifas, ¿no? Pero en realidad las empresas siguen haciendo grandes negocios. Si no, no estarían. Las empresas, cuando no hacen negocios, se van. Y todas continúan laburando porque el gobierno les ha permitido reemplazar los subsidios del Estado por este alto costo de las tarifas. Bueno, en Córdoba se va a estar realizando, los compañeros de Radio Roja nos comentaban ayer, no llegamos a meter el testimonio, seguramente se hará mañana, que hay un bocinazo. A ver, espérate, porque es un flyer que tiene tanta información que no sé por dónde empezar. Sumate al bocinazo, no te dejes ajustar si estás en contra de los aumentos de las tarifas mientras le dan grandes beneficios a los ricos. Toca tu bocina contra el tarifazo. Déjame ver a dónde es esto en... ¡Ay, Dios! A ver. Bueno, no dice dónde es. Acá está. Miércoles 29 de junio, es decir, hoy, frente al Patio Olmos, allí en la zona de la ciudad de Córdoba, donde se realizan las protestas sociales, que es frente al shopping conocido como Patio Olmos. A las 17 entonces se van a estar encontrando los cordobeses tocando las bocinas de sus autos. Por supuesto que estarán los compañeros de Radio Roja con el Renault 11, creo que era un Renault 11 con el que llegaron el fin de semana a la ciudad de Córdoba desde Casa Grande, y otros tantos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos de Córdoba. Que de paso aprovecho y hago una corrección, que de hecho dije que en la gráfica estamos acostumbrados a decir que están Claudina Peralta y Javi Astrada en las redes sociales, y yo dije que estaba allí Mucho Palo Noticias, y en realidad Mucho Palo para mí, porque los que están, ellos pertenecen a Ecos Córdoba, así que hago esta corrección. Digo, disculpas por la confusión, pero somos muchos y la verdad que lo mejor que nos puede suceder es confundirnos de esta manera. Tenés suerte. A ver. Tenés suerte. Podés elegir el tema del final. aprovechá. Así, mirá, así nomás. Mirá que si no yo te pongo otra guitarra fuerte, ¿eh? No sé. A ver, ¿qué pondrías? Vos elegís. ¿Eh? ¿Qué pondrías? No. O elegís vos o yo ya tengo acá la canción para poner. Bueno, dale, te dejo. Bueno, mira, te dale. Dejo, te vela. Porque así en el aire es difícil, ¿viste? Este video te gustó. Es un gran video. Veníamos de lo que era Dire Straits. Nos vamos con otro genial guitarrista. Busquen en YouTube a David Gilmour. Pero busquen este video porque vale la pena verlo. Se llama La chica en el vestido. Tres es vestido, ¿no? Tres. Es vestido, sí. Bueno, la chica en el vestido amarillo. Un blues de la mano. ¿Qué mano? De Gilmour. Nos vemos mañana desde Barracas. She mesmerizes with a smile, dark eyes as compelling as the bird. The girl in the canary yellow dress says yes. She flips a pack of cigarettes. He doesn't smoke, but he takes one nonetheless. It helps to keep his motives true. Gold was blue. What else is the poor boy supposed to do?